El personaje del título es Gordon Shumway, que es un extraterrestre apodado ALF, que bueno, son las siglas de forma de vida extraterrestre o amorfismo lejano fantástico, ya doblado al español. Nació el 28 de octubre, según, de 1756 en la región Lower Ex del planeta Melmac, que a su vez estaba localizado 6 parsecs más allá del supercúmulo Hydra Centaurus y tenía cielo verde, pasto azul y agua naranja. El cuerpo de ALF está cubierto de pelaje anaranjado y tiene un hocico lleno de curvas, lunares faciales, 8 estómagos y le gusta comer gatos. Fue a la secundaria durante 122 años, así que si alguno de ustedes ha reprobado un año, no se agüite, ALF duró 122 años en la secundaria y fue el aguador del equipo de voleibol que se juega sobre el hielo usando moluscos como pelotas. También estudió odontología, lo cual según para él era muy muy fácil, porque los melmacianos pues solo tienen 4 dientes, así que no hay tanto que aprender. Su frase característica era, no hay problema. Huyendo de su planeta que estaba a punto de estallar, producto de que todos los habitantes de Melmac enchufaran la secadora de pelo al mismo tiempo, ALF viaja perdido por el espacio durante un año hasta que sigue la señal de radio proveniente del planeta Tierra, estrellándose en el techo de la cochera de los Tanner, una familia de clase media alta de los suburbios en una cómoda casa que incluye al trabajador social, Will, su esposa Kate, sus hijos Lynn y Brian, y Lucky, suertudo, el gato de la familia. Y bueno, pues yo creo que todos, no hay quien diga yo no, en algún momento llegamos a ver esta serie. No la ponían, antes era muy diferente, la gente podía acompañar a sus hijos a ver la televisión, todos los programas eran para toda la familia. Recuerden que hace años, todavía en los 80s, muchas casas tenían solo un televisor, así que muchas series, por eso las personas que somos 80s, 90s, recordamos muchas series porque todos las veíamos en familia. Vamos a recordar un poquito de este intro de ALF y regresamos aquí en el túnel del tiempo. ¿Recordaron cómo se escuchaba ese intro de ALF en esos años 1986 a 1992? Bueno, pues yo sí. Y les voy a poner en este momento una canción de Bob Seger llamada All Time Rock and Roll. Que bueno, hay una parte de la serie en la que ALF se pone a bailar usando un micrófono como un pepino. No sé si recuerden esa parte. Pues yo creo que esto les va a encantar porque precisamente ALF se refiere a la canción de Bob Seger, All Time Rock and Roll, y vamos a escucharla en la original. Just take those old records bueno, regresamos al túnel del tiempo aquí en Play Radio, y bueno, pues estamos platicando de Alf, que llega al planeta Tierra huyendo del planeta que donde él vivía, porque estaba a punto de estallar, porque todos esos habitantes de Melmac enchufaron la secadora de pelo al mismo tiempo. Termina viviendo en una cómoda casa. Y bueno, esta familia insegura, pues lo llevan a su casa, lo esconden de los militares que lo andaban buscando, y de los vecinos, para que, bueno, él esté a gusto y ver cómo tratar de regresarlo, a ver si puede volver a armar una nave espacial para regresar. Pero pues se dan cuenta que no puede volver y es adoptado como miembro más de la familia. Finalmente se reveló que al haber sido destruido el planeta Melmac, Alf no solo no tenía casa, sino que también en su conocimiento era el último sobreviviente de su civilización y especie. Aparte del superhéroe Malhar Mike, después se reveló que un pequeño grupo de los amigos melmacianos de Alf viajaban constantemente por el universo en busca de un nuevo lugar para vivir. Se convirtió en un miembro permanente de la familia, aunque el impacto cultural, la culpa de sobrevivir, el aburrimiento general, la desesperanza y la soledad de Alf frecuentemente causaban dificultades a los Tanner. La serie original duró 4 temporadas, 102 episodios, y al final de la misma, Alf está por ser rescatado por Scav y Rhonda, supervivientes del planeta Melmac, pero en lugar de eso es capturado por las fuerzas de tareas extraterrestres, que se suponía que este hecho, bueno, sería la trama para una quinta temporada, pero tal cosa no ocurrió por la falta de presupuesto del canal. Por muchos años se pensó que Alf finalmente había sido eliminado por el ejército estadounidense, pero en la película de 1997, Proyecto Alf, se muestra como dos agentes, Rick y Melissa, le ayudan a escapar de un inminente exterminio. Si bien esta película dejó una sensación alegre al hacer que Alf no tuviese un triste final, la cinta fue duramente criticada por algunos fanáticos de la serie debido a la no aparición de los Tanner. Solo se les hizo una pequeña mención. El nombre de cada capítulo es también el de una canción referente al trama del capítulo. Después de que la serie terminara en Estados Unidos, se convirtió en un éxito tras ser retransmitida en varios países del mundo. Y bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar, les digo que es una parte muy importante y muy divertida, porque a Alf le encantaba cantar, moviendo ese copete peculiar. De hecho, nosotros tenemos un Alf en casa y créanme que es idéntico, nada más le falta tamaño para sentir que tenemos realmente al Alf original en casa. Y vamos a pasar a otra serie. Y yo creo que con esta les voy a sacar más de una lagrimita a muchos. Le mando saludos a Jairo, le mando saludos también al licenciado Arevalo, compañero aquí de Notus Sport, aquí en Play Radio. Y bueno, a todas las personas que estén escuchando el túnel del tiempo esta tarde, también un saludo muy grande por acompañarnos y regresarse un poco con nosotros en el tiempo para recordar estas grandes series, estas grandes canciones, grandes momentos del ayer. La serie por la cual los voy a hacer soltar la lagrimita es Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos estuvo 6 temporadas en antena en la cadena estadounidense de televisión. TV Guía nombró al programa como uno de los 20 mejores de la década de 1980. Después de solo 6 episodios emitidos, así de rápido se atrevió a nombrar la mejor serie. Ganó un Emmy por mejor serie de comedia en 1988. Y además, a los 13 años, Fred Savage se convirtió en el actor más joven jamás nominado como mejor actor, pueden creerlo, principal en una serie de comedia. La serie también fue galardonada con un premio Peabody en 1989 y en total la serie ganó 22 premios y fue nominada para 54 más. Los Años Maravillosos presentaba algunos de los problemas sociales y acontecimientos históricos de 1968 a 1973, y les voy a poner el intro de una vez para soltar el moco. Los años maravillosos. Protagonistas: Fred Savage, Dan Loria, Ale Mills, Olivia Dabo, Jason Herbie, Danica McLida y Josh Xavier. Bueno, regresamos al túnel del tiempo y resulta que, bueno, a mí sí me trajo muchos recuerdos esta serie. Realmente duró mucho. Estamos hablando de 1968 a 1973. Y bueno, vistos a través del personaje principal, Kev Arnold, quien también afrontaba conflictos sociales de adolescentes, principalmente con su mejor amigo Paul, que por cierto mucha gente pensaba que este niño Paul, más tarde, más años acá, iba a ser el cantante de Marilyn Manson. En realidad, no, nada que ver. Winnie Cooper, de quien estaba enamorado Kevin Arnold, y todos esos problemas familiares y otros temas eran tratados en cada capítulo. Mientras las historias se desarrollaban, la serie era narrada por un Kevin adulto, cuya voz es la de Daniel Stern en la versión original, la de Mario Castañeda en el doblaje al español americano y la de Armando Carreras en español europea, que describía lo que iba pasando y lo que había aprendido de sus experiencias. En Hispanoamérica, esta serie se televisó a principios de los 90s y el tema musical de la serie fue la versión de Joe Cocker de la canción de los Beatles With a Little Help from My Friends. La canción fue incluida junto con otras en la banda sonora del programa. Y yo les voy a poner precisamente una canción utilizada en Los Años Maravillosos. Sting, Nanana, Hey Hey Kiss Hi, Goodbye. Es una canción que escuchamos en algún capítulo de la serie Los Años Maravillosos y regresamos aquí en el túnel del tiempo. No se vayan, háblenle a sus amigos, a sus familiares y pónganse a escuchar un poquito, a recordar lo de estas series que nos hacen traer buenos momentos a nuestra mente. del tiempo. Y regresamos al túnel del tiempo cuando ya son las 3 de la tarde de este miércoles con 17 minutos. Y bueno, pues acabamos de escuchar una canción utilizada dentro de la serie de los años maravillosos. Y vamos a pasar a otra gran serie. ¿Y qué les parece si le damos paso y turno al príncipe del rap en Bel Air? En Latinoamérica fue una comedia estadounidense producida por la cadena ABC y emitida entre 1990 y 1996. Estaba protagonizada por Will Smith, un muchacho de Filadelfia a quien su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel Air en Los Ángeles. Se produjeron 148 episodios en 6 temporadas. Vamos a escuchar el intro y regresamos aquí en el túnel del tiempo. Clasificados gratis. Envíanos por inbox. El príncipe del rap en Bel Air. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser. Protagonistas: Will Smith, James Avery, Janet Hover, con goma de mascar y basquetera feliz, siempre tranquilo, Alfonso Riviero, nada de escuela, instalado en la fiaca. De pronto los maleantes, aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo: te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air. Lloré y le supliqué de noche, Karen Parsons, pero hizo mis maletas y me envió con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión y yo me dije: Willy, ten resignación. Clase, en copa de champaña me dieron mi jugo, qué terrible patraña. Siempre Tatiana M. Ali. Pensé, podría estar bien. Llamé un taxi y al mirarlo noté que decía fresco, yo no sé por qué. No le importa. Y Joseph Morseo. Y me dije a mí mismo, casi estás en Bel Air. De lo más elegante y le dije al taxista: ponte desodorante. Mirando mi reino finalmente pensé: ha llegado el príncipe de todo Bel Air. ¡Ah! Hoy presentamos Alerta, el príncipe llegó. El túnel del tiempo. Y bueno, pues acabamos de escuchar ese intro, recordaron los capítulos, recordaron los bailes, los movimientos de esta familia de color, la familia de este juez, realmente de este tío, el tío Phil Banks, que es un honesto y estricto juez de la ciudad, la tía Vivian, hermana de la mamá del príncipe del rap, y una ama de casa cariñosísima, sus 4 primos, Hillary, una chica materialista y algo tonta. Carton, de baja estatura, actitud de rico consentido, pero de buen corazón. Ashley, la pequeña prima a quien verá crecer a lo largo de los años. Y Nick, además del mayordomo Geoffrey. Esto traerá más de algún problema, ya que Will es un muchacho de barrio pobre criado jugando al baloncesto y rapeando, mientras que el tío, a pesar de ser de origen humilde, es juez de California, lo que ha llevado a él y a su familia a una vida más sofisticada, más lujosa, por lo que desde los modismos, la vestimenta, la forma de ver la vida, les acarreará diariamente problemas y malentendidos que deberán resolver a medida que comprendan cuánto se parecen a Will y que pueden aprender también de él. Aquí es donde entra aquella razón de: a veces juzgamos a las personas por la apariencia, pero podemos aprender demasiado de ellas. Y pues vamos a dejarles una cancioncita aquí en el túnel del tiempo. que también es utilizada dentro de alguna de las series de estos capítulos del Príncipe del Rap en Bel-Air. Regresamos en el túnel del tiempo cuando son las 3 de la tarde ya con 22 minutos. Radio solicita personal de ventas. Requisitos: experiencia en el área y ser mayor de edad. Comunícate al 173-8283. Notusradio.mx, Irapuato, Guanajuato. Regresamos al túnel del tiempo, Camila, son las 3 de la tarde con 30 minutos y bueno, ya empezamos más temprano, así que nos vamos a ir más temprano. Nos vamos a dar paso a una gran serie que realmente, bueno, las que hemos presentado yo creo todos las hemos visto, todos las conocemos, a excepción de la chaviza ahorita adolescente de 11 años, 12 años, 13 años, que son los que probablemente... no estén tan familiarizados con estas series, solo que los papás tengamos la tarea de hacerlos ver series viejas para que se enamoren de ellas y que sean también parte de sus clásicos consentidos. Pero esta serie yo creo que sí es de chicos y grandes, esta no lleva tiempos, a pesar de que esta serie es de hace muchos años. Realmente no importa, esta serie va a romper todos los esquemas de todas las edades, porque Los Simpson es una serie estadounidense de comedia creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo. Los Simpson, la serie, es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media en ese país, cuyos miembros son Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, que viven en un pueblo ficticio llamado Springfield. Vamos a escuchar el opening y regresamos aquí en el túnel del tiempo. Regresamos al túnel del tiempo. ¿Y qué les pareció ese? Bueno, ese opening es utilizado desde los 80s a los 90s. Realmente ahorita ya es igual, es muy parecido, pero lo han ido modificando con entradas y salidas. Más que nada son los sonidos pequeños en los que hacen los cambios de acomodo para llegar a, como siempre, a ese televisor, a ese cómodo sofá, a esa sala de esa casa de los Simpson. Y bueno, pues esta familia, como decíamos, fue concebida por Groening y poco después debutó en una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. Groening creó una familia tradicional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Bart. Los cortos pasaron a formar parte del show de Tracy Ullman el 19 de abril de 1987, pero después de 3 temporadas se decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. Constituyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada 1992-1993 en Estados Unidos. Híjole, realmente Los Simpson es una familia que nos ha dado muchos ratos alegres, muchos ratos tristes también. Y desde su debut el 17 de diciembre de 1989 hasta el 2015 iban emitidos 574 episodios. Así nada más hasta el 2015. Imagínense, ahorita ya pasaron 2 años más, así que realmente ya llevan demasiados. En el final de la 18ª temporada, el 20 de mayo del 2007, se emitió allá en Estados Unidos el episodio 400. Y en la mayoría del mundo, los días 26 y 27 de julio del 2007, se estrenó Los Simpson, la película, la podrán recordar, la cual recaudó cerca de $526 millones en todo el mundo. Los Simpson han ganado numerosos premios desde el estreno como serie, incluyendo premios Emmy, premios Annie, premios Peabody, la revista Time y bueno, montón de premios que han tenido. Y Los Simpson es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración, el programa estadounidense de animación más largo. El gruñido de fastidio de Homero ha sido incluido en el diccionario Oxford English Dictionary, mientras que la serie ha influido en muchas comedias de situación animadas para adultos. Aparte de esto, también pueden recordar que muchos artistas fueron invitados por Los Simpson como dibujos animados, y han sido invitados como dibujos animados. Y hay un programa que yo creo todos recuerdan, donde Bart cambia las notas de la iglesia, las notas de las canciones de alabanza, por una canción de rock. Vamos a dejar la canción y regresamos. Esta canción es de Iron Rarely, y bueno, creo que al escucharla se van a acordar del capítulo. Regresamos cuando son las 3 de la tarde con 33 minutos en el túnel del tiempo y en Play Radio. Del tiempo. bueno, regresamos al túnel del tiempo y acabamos de escuchar esta canción de Iron Turkey del programa, de la serie, bueno, en realidad de un capítulo en especial, ese capítulo donde Bart cambia las notas musicales en la iglesia por esta pesada canción rockera. Así que bueno, yo creo que ya nos recordamos un poquito y es agradable, es una serie que hasta la fecha seguimos viendo, pero todavía no tiene fin. Todavía estamos con los programas repetidos, porque de hecho terminan algunas temporadas y vuelven a repetir, pero es muy muy agradable. Vamos a recordar también otra serie, y esta serie sí también es noventera, Salvados por la Campana. Salvados por la Campana es una serie de televisión estadounidense que narra la vida y peripecias de 6 adolescentes en el Instituto Bayside en California. Esta serie es en la que aparecieron 4 de los 7 personajes, realmente Zack, Screech, Lisa y el señor Baldwin. La trama principal de la serie son las aventuras del grupo de 6 amigos, que es realmente Salvados por la Campana. Vamos a escuchar el opening aquí en el túnel del tiempo. Por la Campana. Con Mark Paul Goslar, Lark Burgess, Dustin Diamond, Tiffany Amber Thiessen, Mario López, Elizabeth Berkley, Ed Alonso y Dennis Haskins como el señor Bell. Salvado por la Campana. El túnel del tiempo. ¿Qué tal? ¿Recordaron Salvados por la Campana? Bueno, pues mencionábamos que esta serie es de 6 personajes y la acción se desarrolla principalmente en ese instituto de aulas, pasillos, despacho del director y bueno, la hamburguesería, ¿no? En la que los chicos comen habitualmente y en la que tienen lugar todos aquellos eventos que no sean del baile del instituto. En los primeros capítulos, las tramas no tenían apenas trasfondo. Travesuras de Zack Morris, problemas provocados por él, ese Zack siempre dando problemas y resolución con lección aprendida, aunque realmente nunca la aprendía, ¿eh? Siempre pensamos que iba a madurar, que iba a aprender a la mala, pero nunca aprendía. En estos capítulos, cada personaje tenía un papel siempre idéntico respecto a Zack. Zack tenía que cargar con las culpas y el trabajo sucio. Edley era el amigo enemigo que le estropeaba los planes. Kelly era el objetivo que pretendía lograr. Lisa pasaba por ahí, le daba la información y bueno, de lo que se había enterado, el chisme. Jesse intentaba ser la voz de la experiencia. Más adelante, y viendo que las tramas fáciles no daban para tanto, los capítulos comenzaron a tener unión entre ellos, como aquellos en los que Kelly engaña a Zack con Jeff, quien no lo recuerda, quien es el jefe en el Max, y posteriormente rompen causando malestar en el grupo de amigos. También intentaron hacer campaña pública contra las drogas, poniendo como ejemplo al mundo del cine, que en un capítulo va a rodar un anuncio al instituto y el equipo de rodaje y el director terminan ofreciendo drogas a los alumnos que salen en el spot. Ellos, por supuesto, se niegan a tomarlas. Algunos capítulos de la última temporada se basaron en la graduación de los chicos y la grabación para recordar grandes momentos de la serie, donde expresaron a las próximas generaciones a valorar a la institución, los cuales fueron emitidos originalmente el 10 de octubre de 1992 y fueron retransmitidos el 22 de mayo de 1993 con motivo de la finalización del año escolar. En consecuencia, la serie finalizó el 21 de noviembre de 1992. Tristemente, porque bueno, todos la veíamos y ahorita ya es muy difícil encontrar todas las series, hasta a veces abiertas al público en internet. Algunas están censuradas, algunas están los capítulos eliminados. De hecho, anoche estábamos viendo por ahí alguna serie también muy conocida que ya mencionaremos en algún otro programa. Y vamos a dejarles una canción que, igual que lo hemos estado manejando en las otras series que hemos estado platicando alrededor de este programa, ha salido dentro de la serie esta canción. Vamos a escucharla y regresamos aquí en el túnel del tiempo. Y acá me preguntan, oye, la serie de Los Años Maravillosos fue una serie que yo veía mucho con mi familia. Nunca supe en qué terminó, de casualidad, tú lo sabes. Y bueno, créanme que Los Años Maravillosos, bueno, lo platicamos, fue la segunda serie que hablamos en el programa de hoy. Mencionamos que estuvo 6 temporadas en antena. Y bueno, realmente es una serie que nos dejó muchas experiencias aprendizajes dentro de todo lo que vivieron como adolescentes. Y bueno, en el final, bueno, según reflexionando sobre cómo todo el mundo eventualmente crece, como la niñez, pues tiene que llegar a un fin. Kevin y Winnie tienen un último día, un último día apasionado. Se encuentran, se protegen en un establo de la lluvia mientras volvían del trabajo de verano, al cual pues Kevin renunció y ella había sido despedida por una pelea de Kevin con un chico que besó a Winnie. Ello antes de irse por caminos distintos, ¿verdad? Winnie se va a Europa, a París, a estudiar historia del arte, mientras que Kevin se queda en los Estados Unidos, se casa y tiene un hijo. Así es el amor, así funciona. Ese gran amor que tienes por alguien cuando tienes esa edad y al paso de los años te das cuenta que no terminaste en la mayoría de los casos con esa persona que tanto amaste, ¿no? Kevin es lo que le ocurre. Kevin se queda en los Estados Unidos, se casa, tiene un hijo y bueno, él y Winnie se escriben durante 8 años. Él la va a buscar al aeropuerto cuando vuelve de París con su esposa y su primer hijo. El padre de Kevin muere a los 2 años. La causa de la muerte no se menciona realmente dentro de la historia, dentro de la serie, pero muchos fanáticos de la serie concluyen que fue un ataque al corazón por el estilo de vida que llevaba y pues la personalidad. Su hermano se encarga del negocio de la familia, aquel hermano gruñón que a todos nos caía mal, y se resuelve el destino de varios personajes secundarios. El narrador de Kevin adulto nos dice mientras está sentado con su padre en la mesa de la cocina por última vez, y esto es importante, dice: como dije, las cosas nunca son como las planeas. Crecer sucede en un latido. Un día estás en pañales y al día siguiente te vas. Pero los recuerdos de la niñez permanecen contigo todo el camino. Recuerdo un lugar, un suburbio, una casa como muchas casas, un patio como muchos otros patios y una calle como muchas otras calles. Pero lo curioso es que, después de todos estos años, aún lo recuerdo maravillado. Después se oye la voz del hijo de Kevin que dice: papá, ¿vienes a jugar? Con la misma voz que se usaba para Kevin cuando era niño. Y Kevin adulto, o sea nuestro narrador, responde: ya voy. Ese es el final, nena, porque por aquí nos mencionaban, nos preguntaban cuál era el final de los años maravillosos. Pues ahí termina. Y ahora nos vamos a ir para ya despedirnos del programa del día de hoy del Túnel del Tiempo. Nos vamos a ir con los Expedientes Secretos X y vamos a escuchar el intro latino. Los Expedientes Secretos X. Actividad paranormal. El gobierno niega tener conocimiento. Hoy presentamos Tecnología Robada. Porque eres parte de aquí. 3:53. Thank you. Y bueno, regresamos al túnel del tiempo ya para despedirnos. Y acabamos de escuchar dos intros, dos importantes intros: el de los Expedientes Secretos X y el del túnel del tiempo, precisamente igual que nuestro programa. En los Expedientes Secretos X, pues una serie de televisión también de Estados Unidos que se emitió por la cadena Fox y creada por Chris Carter, centrada en los casos que investigan dos agentes del FBI clasificados como Expedientes X, fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis, criaturas extrañas, ya saben, etcétera, etcétera. Fue estrenada el 10 de septiembre de 1993 y terminó después de 8 años y medio de emisión el 19 de mayo del 2002. La serie es uno de los mayores éxitos de la cadena Fox y es una de las ficciones más premiadas de la historia, ¿eh? Déjenme contarles que siendo nominada para 141 premios, de los que ganó un total de 61 individuales de 24 agencias diferentes, incluyendo premios Emmy, Globos Oro, Environmental, y bueno, un montón de categorías. Realmente en 1998 se hizo más famosa por la popularidad que lanzó Los Expedientes Secretos X película, la película, dirigida por Rob Bowman. Y bueno, se informó que este rodaje de la segunda película ya para el 2007 sobre la serie titulada Los Expedientes Secretos X iba a regresar y comenzaría en Vancouver el 10 de diciembre del 2007, pero se estrenó hasta el 25 de julio del 2008. Y en una entrevista, Chris Carter afirmó que sí, que si tenía éxito se plantearía realizar una tercera película centrada en el argumento de la serie y enfocada a la invasión alienígena que quedó pendiente en esta. En el momento de la emisión del episodio final de los 90, era la serie de ciencia ficción con más tiempo en favor. El programa fue considerado por TV Guía como el 37º mejor de todos los tiempos y el segundo en la clasificación de series de culto, solo superado por Star Trek. Y bueno, incluye los 10 mejores programas de televisión de todos los tiempos. El 24 de enero del 2016 la cadena Fox estrenó una miniserie que continúa realmente con este tramo original. Así que bueno, es una serie que viene desde los 90 pero que todavía nuestras generaciones también han seguido alcanzando. El túnel del tiempo sí realmente es una serie ya demasiado vieja, es del año de 1966 y ya muchos de ahora no la conocen. Realmente esta serie está situada en el entonces futuro 1968 con el gobierno de Estados Unidos manejando proyectos secretos. Pero ya platicaremos de esta serie con mucho más calma en el siguiente programa. Yo puse el intro porque relacionado a nuestro nombre de nuestro programa aquí en Play Radio, pero vamos a platicar también de otras series. Nos faltan demasiadas, nos faltaron series como precisamente este túnel del tiempo, las de Batman, también Linterna Verde, El Avispón Verde. Bueno, hay muchas series y también podemos pasarnos a las animadas como Los Picapiedra, Los Supersónicos y más programas así. No los vamos a estar manejando seguidos del programa que termina hoy, pero sí vamos a estar metiéndolos dentro de la programación que vamos a estar consiguiendo aquí en el túnel del tiempo. Les agradezco por haberme acompañado un miércoles más. Los dejo y los espero el próximo, en un futuro a las 3 de la tarde. Regresamos al presente de nuestro viaje por el pasado y te esperamos en un futuro programa del Túnel del Tiempo, los miércoles, por notusradio.mx.